No, realmente no. Okay, ok, gracias a nuestro oyente Plus por participar. Seguimos esperando uno más, falta un voto más. Hasta el momento esto está empatado. MTV, un punto. TikTok, un punto. Necesitamos un voto más. ¿Dónde? En el 312-947-0570. Repito, 322-947-0570. Eso no lo entendió nadie. 322-947-0570. Y en el fijo 601-338-1730. Hoy en el duelo de la FM, duelo de generaciones. Sí, ¿por quién se van? Por Oldie Style, que es MTV, muy clásico, y para todos los plateados. O se van por TikTok, y yo creo que también la frescura, porque TikTok a uno incluso lo está culturizando constantemente. Sí. Por eso les digo, uno segmenta y mira qué es lo que quiere ver y cómo lo quiere ver, y ya, si lo quiere ver rápido, lento, o depende, con subtítulos, sin subtítulos, con las voces que son. Es muy chévere, aquí a mí me gusta. Está el voto definitivo de El Diálogo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, y ustedes. Me alegra. ¿Y cómo te llamas? Paula González de Medellín. Paula González de Medellín. ¿Y Paula cuántos años tiene? A ver. ¿Cuántos años tienes, Paula? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos años tienes, Paula? La próxima semana cumplo 46. Bien. Tenemos de chiqui. Sí, interesante. De niña. Felicitaciones anticipadas. A ver. Cuéntanos. Bueno, a mis 46 años vi mucho MTV, ¿para qué? Pero actualmente me quedo con TikTok. ¡Yes! ¡Yes! Clásico, lo siento. Oiga, no, no, no. No tiene que pedir excusas al... Es que clásico, lo siento, no, pero ¿qué es esto? Por Dios. El clásico la regaña. El clásico termina, sí, termina el programa y empieza a llamar a todas sus amigas. ¿Qué yo, pues? ¿Por qué voto por ti? ¿Qué yo, pues, mamita? Hijo, no quiera, no quiera, estamos en esto juntos, pues. Sí. Yo veré, pues, mi voto, yo veré. Sí, muy bien, como vamos, entonces. Gracias, a todos por gracias. Ganó. Sí, ya ganamos. Eso. Bravo, Julio. 9 de la mañana, un minuto. Colombia, viva la vida. Con la FM Plus. FM Plus. 9 de la mañana, un minuto. Ellos son Rager y una canción de 1988, Stop. We'll be together again. Stop, stand there where you are, before you go too far, before Colombia. ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Sí, señor, viva la vida. Ya me hicieron mi informer médico. Le quiero contar, Tuto, no, Julio. Sí, sí, no, ya. Acaba de salir la domiciliaria. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el parte médico? ¿Cómo es? ¿Hay un virus en Bogotá o qué? No, lo que le dicen a uno siempre, el pico respiratorio está alto. Sí. Estamos en un pico respiratorio alto. No, para los que acaban de entrar en sintonía, desde las 2 de la mañana me desperté de una tos espantosa, una maluquera horrible. Hoy voy a trabajar desde la casa. Pero entonces el servicio ese de médico domiciliario es maravilloso. Pico respiratorio alto, me dice. Ajá. Pero que estoy saturando bien, la presión arterial bien. Ajá. Me miró los oídos, me dijo hay que limpiárselos, pero el resto todo bien. Es decir, por un momento pensé que me iba a decir, vaya a trabajar, perezoso. Eso le digo yo, o sea, que le digo, báñese, vístase y para la oficina. Y vaya a trabajar, pero no tengo la garganta. Reposo. No, la garganta reposo, sí la tengo reposo, irritada, reposo. La tengo irritada, la tengo tuto cerrada, la tengo mal. Miel con limón. Hay que dormir, Alejo. Sí. Y descansar, sí. Importantísimo. Mucho. Sí. Importantísimo. Sí. Hidratarte también, Alejo. ¿Cómo dice, joven? Hidratación, agüita. Hidratación, mucha hidratación. Es clave, ¿no? No, todo bien. Y de todos modos, yo sí mandé pedir la guapanela caliente. Claro. Que me sugirió Julio. Sí. Con limón, por favor, y arropadito para que sude esa gripe, mijo. Eso. Así decía uno a la abuela, súdela, mijo, súdela. Así es. Ay, a oscuras, Dios. Con antifaz, a dormir rico. Sí. No, eso sí no voy a poder porque mañana me toca presentar un informer. Uy, verdad, al plumón. Ahí los dejo con el informer. Informer. Take them on the city, they don't mess no me stop somewhere down the lane. I keep on burn them. These are number for me, now they blow down my door. Rain you can part through my window. So they put me in the back the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination region out of east detention. Where the look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on burn them. Take them on the city, they don't mess no me stop somewhere down the lane. I keep on burn them. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on burn them. Take them on the city, they don't mess no me stop somewhere down the lane. And they keep on burn them, so big on them, they think they have more power. They on the phone, me say they wanna want me. For once I use it once and now me call me lover. Love who me calling on the one tell me. And me love her in my heart down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on boom them. Take them on the city, then I'm a snowman, start somewhere down the lane. I keep on boom them. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on boom them. Take them on the city, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I keep on boom them. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, the rubber, and steady. They say that I'm a snowman, you have the heart to cut on. But I'm not in and I have the dance, and me say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, don't know what else you know. Pure brown people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are empty, rapping on me toes, you so sure. When me a ballin' on the one Toronto, so informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on boom them. Take them on the city, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep on boom them. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on boom them. Take them on the city, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep on boom them. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me never lay you down flat in a one can board bounce. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I keep boom boom down. Take them on the street, say that I'm a stormy, start stumble down the lane. I keep boom boom down. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I keep boom boom down. Take them on the street, say that I'm a stormy, start stumble down the lane. I keep boom boom down. Why would he? Why boy, in boy, in boy. Informer, you know, say that I'm a snowman. me, I go glam. I like you boom boom down. Take down my necessity, that I mess no me stop. Somewhere down in lane. I like you boom boom down. Informer, you know, say that I mess no me, I go glam. I like you boom boom down. Take down my necessity, that I mess no me stop. Somewhere down in lane. I like you boom boom down. Viva la vida. Es momento de la lengua espinosa. Muy espinosa. 9:10 a.m. Hoy hablaremos de gente exigente. ¿Cierto, Laura? Gente exigente no, de mujeres exigentes, porque... ¿Mujeres exigentes? Ay, ay, ay. Sí. Ay, yo creo que hay hombres también muy exigentes, pero es que las mujeres, las viejas, como digo yo coloquialmente, y con todo el amor porque soy mujer, entonces no falta la que está afuera y como que viejas, ya no se están, no, viejas todas, mujeres, féminas, que hacemos parte de esta, de este grupo selecto de la mesa de trabajo. ¿Y cómo les parece que hemos estado hablando con Juli y entonces llegamos a la conclusión que somos unas viejas muy cansonas? Sí. Porque las mujeres ponemos un filtro muy tenaz y entonces Juli me dice, y ay, tú también eres así de cansona. Ajá. Ay, exigente, con los manes. Pregúntame. Mire, Juli. No, es que yo le hago todo el tiempo preguntas a Lau porque ella es mi mentora. Pero es que yo creo que Dios me mandó a este programa para escuchar cada una de las cosas que dice la lengua espinosa. Como que me identifico con todas, entonces, Laura. Porque las viejas somos muy exigentes y como estamos en crisis, las exigentes, yo quiero hacer como esta terapia grupal, porque de verdad nosotras no nos conformamos con cualquier cosa. Julio, pero hay que ser, no, pero hay que ser elásticas. A ver, es que elásticas, niña, ustedes no pueden ser. No soy elástica solo lo que para ser elástica todo el tiempo, no. Muy bien. No, si van a empezar con esa actitud así de que todo, no tampoco. Pongan atención a lo siguiente. A ver. Las mujeres exigentes no nos conformamos con nada, con cualquier cosa. Ya tenemos un certificado ISO 9001 hace mucho rato, un control de calidad muy fuerte. ¿Y el certificado qué dice? Muy fuerte. Profesional en dar lora. No nos llena. No nos llena fácil una cuotica inicial de algo. ¡Ah, caray! Uy. Tenemos un filtro UHB muy potente. Ese rayo no penetra tan fácil. Muy bien. Para nosotros no es tan a la ligera dar like y ya, salir con alguien o debe reunir unas características muy importantes. Ajá. Hay estándares de calidad. Uno ya no sale porque hay que salir o porque el cuerpo se lo pide y es viernes y el cuerpo lo sabe. No. Uno sale porque realmente hay motivación externa. Si no sale. Ya, sola también. Estamos hablando de noche de chicas. Estamos hablando de las mujeres que tenemos altos estándares. Y no hablo de las mujeres de alto valor, como son. No, eso tiene nada que ver. Mujeres que tenemos altos estándares. Altos estándares de calidad, porque nosotros no salimos con cualquiera. Desmiénteme, Julio. O sea, no damos oportunidades. Si no nos gusta el bajito, no va al bajito. Exactamente. Si no nos gusta el que no tiene un trabajo estable, chao. Tampoco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si está claro. Sí, por eso están solas. Sí. Ojo con esto. Hay que sí. El caucho. Pero niña. Es que a ver. Escuche esto. Este sí es ganjero profesional, pero es funcional. Ajá. Está perfecto. Ah, bueno. Pero si no está dispuesto. Un burrito al año no hace daño. Para nada, está muy bien. Por eso se mueren de inanición. Es que ese parche recreativo funciona y está perfecto. Okay. Pero si cumple con los demás deberes en la oficina y hace otras cosas, etcétera. Ah, es decir, produce su propio dinero. No que sea arregla un parásito. La lavadora. No que sea un parásito. Hay que cosas en la que enamoran. Sí. Ajá. Y pues a veces unas se ponen por encima de otras. Claro. Tal vez no me gusta tan bajito, pero tiene tal cosa. Pero es que esa otra cosa tiene que ser estar muy fuerte para que uno le dé la oportunidad. Tiene que ser muy plus. Pero el Kama Sutra dice relación jirafa-lobo, relación no sé qué, dice el Kama Sutra. O sea, los altos, los bajitos también funcionan. Claro, pero, pues todos hacemos parte de ese zoológico. Pues ya. El tema es que si estamos en la selva y uno necesita, obviamente, salir con otros especímenes. Hay que alimentarse. Pues obviamente, porque no se va a morir sin anisión. Pero la cosa es que no es capricho, es experiencia acumulada. Y eso es lo que muchos de ustedes no entienden. Horas de vuelo. Okay. ¿Listo? Ya pasamos del, uy, qué linda. Y termina, uy, qué mamerto, no lo soporto. Ajá. Porque de verdad, un hombre que está todo el tiempo encima de uno, tampoco. Pero el que nunca aparece, el fantasma, tampoco. Pero entonces el que no da regalos tampoco, pero entonces el tacaño tampoco, pero entonces el calvo tampoco, pero entonces el panzón tampoco, pero entonces el... Uy, ah, no, mija. No, hay un futuro de hambre grande. Fabrique una inteligencia artificial. Y Juli sabe que es cierto. Ay, sí, es, ay, que, pero, es que uno, mire, uno se conoce, uno sabe lo que tiene, y entonces no, si uno sabe lo que tiene y sabe lo que es, pues no puede conformarse con cualquier cosa. Sí. Peligro, mujeres rajando, José Más. Sí, pero eso lo estábamos hablando hace un momento. Hacer goles necesita patear al arco. Estábamos hablando hace un momento. A patear al arco, exacto, entonces es muy difícil hacer goles. Muy bien. Pero es que ya... Tuto, estábamos hablando hace un momento de esto, y es verdad. Si yo sé lo que aporto en una relación, no me voy a conformar con menos. Entonces, si yo soy leal, pues necesito un más leal. ¿Listo? Si yo soy honesta, necesito un man honesto. Sí. Si yo soy limpia, necesito un man limpio, que por lo menos se bañe pues una vez al día, porque es que hay gente que hace el amague que se bañó, pero no va prolijo a trabajar. Y uno dice, uy, aquí faltó estropajito un poquito. Además, uno ya ha dado muchas oportunidades en esta vida, ya, o sea, ya no más. Ya le ha dado la oportunidad al bajito, al este, al drogadicto. Ayuda, muchachos. Esas mujeres se me están creciendo mucho acá en cabina. Haz un listadito, te tengo que hacer esta traída, Juli. Ajá. Mañana haces un listadito de las cualidades o virtudes que debe tener ese príncipe azul, ¿de acuerdo? Bueno, ella tiene estándares de calidad. ¿Y tú, Lauris, también? Sí, pero lo que pasa es que... ¿Por qué no? Tiene estándares de calidad, pero lo que pasa es que nosotras podemos hacer concesiones, y uno puede hacer negociaciones chéveres de vez en cuando. Es decir, ya estamos dialogando. Está muy bien que nos encuentre a alguien que no cumple con los estándares, y es completamente atípico, y está muy bien, pero que esa persona de verdad sea tan disruptiva que lo saque a uno de la zona de confort. No, pero eso además va calando en la relación. O sea, uno al principio como que, bueno, él no es tan detallista, pero después pasa el tiempo, y nada que cambia al hombre, uno que le dio la oportunidad, y no, ya, chao, se fue. Pero usted no le enseñan a esos hombres, hay que enseñarles. Pues uno hay tira sus indirectas, pero pues claro, si no la que ellos avancen. No, pero como así, que hay que enseñarles, ya la etapa colegial pasó, querido, hace mucho rato. ¿Ya cuántos años tienes? ¿5? Uy, está no. Bien, están crecidas. En resumen, quiero decirles algo, no estamos en crisis, estamos en auditoría permanente. Ok, están en hambruna. 9:16. En hambruna. 9:16. En Viva la Vida. Descargar la nueva app de RCN Radio es muy fácil. Entra a App Store o Google Play, búscala, descárgala y listo. Accede a tus emisoras favoritas. La Mega, El Sol, la FM, la FM Plus, Radio 1, Alerta y Antena 2. Noticias, música, deportes y entretenimiento en vivo. Más de 100 emisoras del país en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. PSE, el botón más querido de los colombianos, está cumpliendo 20 años y en la FM Plus queremos felicitarlos. PSE presenta la siguiente sección. ¡Viva la vida! La FM Plus. Bring me down, can't run. decirles, amigos, que PSE presentó esta canción. El botón PSE cumple 20 años haciendo que pagar y comprar en línea sea más fácil, rápido y seguro. Son 20 años sin filas y sin traslados, porque ahora todo lo compro y lo pago en línea por PSE. En este Black Friday, esos descuentos se aprovechan sí o sí con PSE. Felicidades, PSE, por esos descuentos que están hoy celebrando 20 años. Julio Correal vive la vida con la FM Plus. 9:22 a.m. Julio, nos adentramos en el séptimo arte, cine, series. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Oiga, sí, porque, bueno, por estos días hay tanto material en las plataformas, uno abre y eso, hay películas nuevas cada rato, series cada rato, pero hay que recalcar las producciones que se están haciendo en Colombia, que están muy buenas, y en este caso vamos a hablar de una serie que se llama La Huésped, que Julie nos ha tenido aquí en vilo todos los días contándonos el nuevo capítulo. Es que hoy llegó a contarnos el final, le dijimos, no, por favor, no. Julie, no cuentes el final. No hagas spoiler. Pero está buena, ¿no? Carmen Villalobos, muy bien. Carmen Villalobos, Laura Londoño, Jason Day, son grandes actores que son los protagonistas. Esta es una historia muy interesante porque hay cambios como de repente que uno no espera. Eso me encanta. Giros inesperados me parecen espectaculares. Y qué bueno, una producción además con actores colombianos, donde además la calidad del video se ve tan espectacular. Los escenarios, todos son bastante apropiados. Además que es una historia que de pronto le gusta a Lau porque es como de crisis en un matrimonio. Sí. Donde todo empieza a fallar. Juli, una pregunta. ¿Está ambientada en qué año, qué época? ¿Colombia, Latinoamérica, sí, Europa? Colombia, ¿dónde? Moderna, o sea, es de esta época actual. Y bueno, hay claramente como estos problemas actuales de la... homosexualidad, sí. de los consumos de drogas. Sí. Entonces como que uno empieza a pensar y uno cree que no, pero la historia le va dejando bastantes mensajes positivos que uno de la infidelidad, de la doble moral, qué efectos tiene si uno hace algo malo. Entonces la verdad es que es muy chévere, es un lenguaje muy fácil. Pero la huésped llega a la casa de ese matrimonio que está tratando de salvarse y llega la huésped. Sí, la huésped, que es Carmen Villalobos, llega de repente a dañarle. Bueno, danos una sinopsis. Entonces, ¿cómo así? Los manes están casados. ¿Quiénes son el matrimonio? A ver, Laura Londoño y Jason Day son esposos. Sí. Tienen una hija. Sí. Y la hija tiene problemas con la droga. Sí. Entonces, a esta gente se le empieza a dañar el matrimonio porque el man es más perro que lo que sea. Se quiere acostar con la primera que está ahí. Caramba. Entonces, ella ya le ha dejado pasar varias cosas, pero de repente, cuando quieren arreglar todo y van al psicólogo, llega una huésped inesperada. Aparece en la casa y se queda en la casa y todo empieza a fallar, todo le sale mal. ¿Pero esa huésped tuvo alguna relación con ella o con él? Es que vamos a spoilearles todo. Alguna cosita para que la gente sepa. ¿Qué pasa? Tuvo una relación en la infancia con él, le hizo algo que eso no se los puedo decir, pero además conoce a la esposa y como que tienen una relación la esposa y la huésped. ¿Quieren oír un poquito? Sí. A ver. Oigan esto y verán para que se antojen. A ver. Nunca más te vuelvo a fallar. ¿Sonia? ¿Tú cómo llegaste hasta aquí? Eres una chelista muy famosa. Tú me has hablado de ella. Es que todo ha sido tan extraño. ¿Tú crees que Silvia la trajo para probarme? Oh, por Dios. Ponnos en contexto. A ver. Con la canción de Maligno ahí. Lo que está pasando ahí es que, mire que él le dice a ella, te juro que no te vuelvo a fallar. Sí. Pero llega esta huésped a cambiarles todo. Bizcocha además, ¿no? A probar además si este man perro se puede meter con ella. Ella lo seduce, pero también se está metiendo con la mujer. Entonces, hay un trío ahí raro. Está la cosa. 20 episodios tiene la serie. 20 capítulos. Sí, 20. Okay. producción de CMO colombiano acá, buenísima. Además que tiene la actuación de Víctor Mayarino, que me encanta, me parece un hit. Ah, sí. Bueno, hubiéramos empezado por ahí. Yo ya por con ahí, Mayarino, claro, la voy a ver. O sea, Mayarino es de mi target 100%. Sí, ya estamos viendo. Y ese ya Jason Day, yo no lo conocía, pero está querido. Ay, ay, okay, ay, oiga. ¿De tu target, entonces? Es de mi target, sí. Mm-hmm. No, pero para los hombres, Carmen Villalobos es divina, o sea, divina. Sale muy bella. ¿La serie se llama? La huésped. Lo que no entendí de la serie, Julio, usted que también se la vio, es porque, o sea, decidieron ponerle hubieran decidido ponerle cualquier otro instrumento y le pusieron un chelo. Eso no lo entendía en la historia, la verdad. Pero ella es una chelista profesional. Sí, ¿no? Una chelista profesional, sí. Pero en ningún momento pasa nada con el chelo. O sea, no. Es porque ella, digamos que le echan la culpa que la niñita es drogadicta porque no ha tenido la atención de la mamá porque ella se iba de conciertos. Pero pues más adelante no pasa nada nunca con el chelo ese. Sí, no pasa. De pronto con los chelos de la esposa. Con los chelos de la esposa, sí, más bien. Viva la vida, regresa en instantes. Navidad en familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones. La FM Plus. La Mega te trae en vivo a Arcángel. No la vi, cuando la mira, la mira. Álvaro Díaz. Jason Jiménez. Se acabe mi vida. Y muchos más. En un mismo festival con La Mega. No te pierdas Megaland el 29 de noviembre en el Estadio de Fútbol de Bogotá. Entradas en Ticketmaster. Megaland produce, Páramo presenta y Mega Live. Vive Avatar Living Corsets este 28 de marzo. Atención, fans del cine y la música. Llega por primera vez a Latinoamérica Avatar Live in Concert. Este 28 de marzo en el Movistar Arena, vive la película con orquesta sinfónica en vivo. Un espectáculo único gracias a Filmo y Breakfast Live. Compra ya tus entradas en tuboleta.com. Este 29 de noviembre llega al Estadio El Campín, Megaland 2025, el festival musical de radio más importante de Colombia. Boletería a la venta en Ticketmaster.co. Invita Colsubsidio, caja de compensación que impulsa la cultura y acompaña los grandes escenarios del país. Si no eres afiliado, vas a querer serlo. Vigilado Supersubsidio. ¿Buscas una póliza 10-10 para tu salud? Con la póliza de salud global Sura tienes terapias ilimitadas, 90 días de cobertura internacional, estudio de sueño y más. Habla con tu asesor y entra a sura.co seguros. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es la forma más fácil de estar conectado con lo que te gusta, donde estés. Cuando la usas, te pones en modo radio, el modo donde la música te acompaña, las noticias te informan y las voces que conoces están siempre contigo. Noticias, música, deportes y entretenimiento, todo en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Soy Laura Espinosa y los acompaño cada noche con las mejores baladas americanas. De domingo a jueves, a partir de las 9 de la noche. Únicamente en la FM Plus. Si una gallina camina en el pasto al aire libre, adivinen qué, muchachas, es feliz. Es feliz como nosotros. Y adivinen qué. Y si es feliz, da huevos de sabor irresistible. Los huevos que me gustan. Huevos gallina feliz. El sabor al que se le nota la felicidad. Yummy. El trancón no se siente igual. el gimnasio suena mejor y hasta el café sabe distinto cuando te pones en modo radio con la nueva app de RCN Radio. Escucha tus emisoras favoritas, noticias y programas en vivo desde cualquier lugar. Descárgala gratis en App Store, Google Play o en rcnradio.com. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Facilito. Aprendes con el Flow de Peña y Abevilla sobre Breve, las famosas llaves. Este mes pon a sonar tus gastos muy bajo, más bajo, bajándole a algunos gasticos que sabes que pueden esperar. Sube el volumen a tus ahorros, que suenen muy, muy, muy alto. Porque empieza el Ahorro Fest de Abevillas, el festival que te premia por ahorrar hasta con 50 millones de pesos. ¡Oh yeah! ¡Gózate el Ahorro Fest! Sube el volumen a tus ahorros para ganar y hagamos co-banking. Somos Banco Abevillas, somos Grupo Aval, vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Consulta términos y condiciones en abevillas.com.co. Autoriza con juego. Ya viene el viernes y se nota, el ambiente cambia, la gente se ve más tranquila, como con ganas de cerrar la semana. Sí, después de tanto correr de reuniones, de noticias y de todo lo que pasa, uno también necesita bajar el ritmo un poco, tomarse ese momento para respirar, relajarse y, ¿por qué no?, brindar por lo que salió bien. Ahí es donde un néctar reposado encaja perfecto. Suave, equilibrado, con ese sabor que acompaña el cierre del día, néctar reposado, el gusto de hacer una pausa bien merecida. Somos RCN. Una sola marca. Somos noticias nacionales y locales. Somos credibilidad. Somos deportes. Narramos cada gol, cada pedalazo, cada triunfo de Colombia en el mundo. Somos música para cada generación. Lo mejor de todos los géneros. Somos entretenimiento y compañía. Historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces. Todos los géneros. Todo un país. Somos RCN. Hey muchachos, recuerden que si una gallina camina en el pasto al aire libre, es feliz. ¿Y sabes qué? Y si es feliz, da huevos de sabor irresistible. Huevos gallina feliz, el sabor al que se le nota la felicidad. En Mediarte tenemos la solución para recuperar el cabello perdido a lo largo de los años. El trasplante capilar, con la técnica más avanzada, sin cicatriz visible, sin dolor, sin suturas y con una rápida recuperación. Ingresa a nuestra página www.mediarte.co y compruébalo tú mismo. Este 28 de marzo llega al Movistar Arena Avatar Living Courtship. Vive la película como nunca, con orquesta sinfónica en vivo. Boletas en tuboleta.com. Esta es la FM Plus. www.lafmplus.com. La FM Plus. Somos RCN. La FM Plus. Minutos a Skyfall of Stars, y esta canción fue coproducida por Avicii, por eso tiene ese toque tan maravilloso EDM. Sky full of stars. De la mañana y 39 minutos en la FM Plus. Gracias a todos por acompañarnos en este programa llamado Vive la Vida. Y hablemos de canciones de Navidad, y tiene que ver con canciones de Navidad, tiene que ver con facturaciones de Navidad. Recordemos que la reina es Mariah Carey, Julio, ¿cierto? Claro, así es, tal cual. All I want to Christmas is you. Esa es la canción. Y resulta que viene ahora alguien a competirle. Nadie menos que Sir Brian May. Es el guitarrista de la agrupación Queen. Podría estar preparándose para competir por el número uno en la temporada navideña. El legendario guitarrista de Queen pues ha lanzado un nuevo y épico himno navideño titulado Praise Your Name. Set me free, Lord Almighty, Creator of Heaven, come in your glory. La cantante es Thalía, pero sin H, ¿no, Julio? Es otra Thalía, ¿sí? Ella se llama Thalía. Se llama Thalía Day. Ah, Thalía. Thalía Day. Okay, hablamos Thalía de ella, Jean. Por favor. Sí, Thalía Jean. Es una cantante Thalía. Británica emergente y es muy reciente esta canción porque la canción se llama Praise Your Name. Es un villancico que tiene muchas... pues que tiene como vibraciones nostálgicas, festivas, de gospel, y él la había cocinado en secreto hace más de un año. Ah, sí. Increíble, sí, ella tiene no 78 años. Recordemos que él ya tiene 78 años y no quiere bajar el ritmo. Ya ha presentado y recientemente lanzó un nuevo libro, se llama Islands Infinity, Galaxies 3D. Recordemos que él es astrofísico, Islas en el Infinito, Galaxias 3D. Ese es el libro que está lanzando él. Recordemos que él es astrofísico, además de músico, ¿no? Sí. Brian May. Ella le pone ese toque soul muy emotivo y él tiene una guitarra que, pues, lógicamente hace parte de esta buena canción. Los coros son muy potentes de St. Anne's Gospel Choir. Es un coro muy importante Y aparte de eso, yo creo que estas colaboraciones con coros, Julio, se vienen dando desde hace mucho tiempo con coros gospel. Por ejemplo, la de John Lennon también de Navidad es muy linda. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero es que para esa temporada de Navidad, nada mejor que un buen coro, aunque también una buena voz que sea como muy particular para este tono navideño como la de Mariah Carey y todos los demás. Pero esta Talía suena muy bien. Talía Dean. Talía. Sí, Talía Dean. Talía. A ver, yo les tengo inglesa? También otra inglesa, canción, ¿no? De Navidad, Tuto. Le traje otra canción de Navidad. ¿La quieres escuchar? Sí, escuchemos un poquito, porque ahorita vamos a escucharla toda completita. Sí, correcto. A ver, esta canción es una nueva que sacó Camilo junto a su esposa Eva Luna. Se llama Navidad en cada esquina. Los Montaneros. Sí, señor. Trópico. Ya se ve Navidad en cada esquina y contigo es mejor. Mi familia te quiere ver para invitarte a comer con buñuelos y pan de jamón. Ya es que lo que ha dicho Camilo de esta canción es que ellos quisieron como retratar cómo se vive la Navidad en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, porque cuando ellos empezaron a salir, que Eva Luna vivía en Estados Unidos, él decía, wow, o sea, aquí se vive la Navidad tan diferente, allá sí. Uno saca los buñuelos, la gritería, uh-huh. La fiesta, en cambio en Estados Unidos uno no puede gritar mucho, hace frío afuera, está muy solo, entonces de esto se trata la canción. ¿Se acuerdan de por qué los solteros se deprimían? Que hablamos muchos solteros, o en gran cantidad de solteros en o la comunidad muertos latina de hambre en Estados Unidos con hambruna. Porque me miras así, Laura, ¿no? O sea, me mira y se muerde el labio. No entendí la vaina, pero bueno. No, oiga, pero bien, su canción, ¿qué Tuto? Cuente a ver. Bien, ok, ahora sí, vamos a escuchar. Son muy buenas noticias, pues, para Brian May lanzando esta canción de Navidad, y también ha recibido un premio especial. Su esposa lleva 25 años con ella. Señoras y señores, ladies and gentlemen, aquí está Talía, ¿es así? Sí, yes. Talía, Talía Jean, que saltó a la fama en 2017 por The X Factor en el Reino Unido. Ve usted. Perfecto, aquí está el Sir Brian May, guitarrista de la banda Queen, y aquí está esta canción de Navidad llamada Praise Your Name, aquí en la FM Plus. In the moment, in the silence, I hear you calling, set me free, Lord Almighty, Creator of heaven, come in your glory, and rescue me, Lord, are you there, hear me now. In the silence, I feel your presence surrounding me. Lord, forgive me for all of my failures. I surrender. Come to me. Praise your name. give me reason to live. I know that you love me. All that I am is all that you give me. Y 49 minutos. Esto hace parte del Random Access Memories, que es un álbum de 2013, y esta es una gran canción, Get Lucky Daft Punk, en la FM Plus, en Viva la Vida. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Raise the get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Navidad llegan los premios a Centro Corona. Almacenes Corona presenta la siguiente sección. Al comenzar el día, viva la vida. La FM Plus. 9:53 a.m. Agradecerles a todos la sintonía que nos han brindado después de las 6:00 a.m. Nos quedó pendiente algo. Julio. Yes. ¿Qué pasó, my friend? Pero será para mañana. Será para mañana. Lo de Guns N' Roses. ¿Listo? Sí, claro, los Gunners. Claro, claro, claro. Está buenísima la noticia de los Gunners. Bueno, mañana los echamos. Lauris, muchas gracias. Un feliz día para ti, Laura. Nos encontramos mañana aquí en la FM Plus. Para Tuto también, hombre, para toda la gente en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en todo el país. Y Baguette, a través también de la Neiva, app. Neiva.